Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 4 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Aunque el ayuntamiento leonés ya autorizó aportar poco más de 15 millones de pesos para la construcción y equipamiento del cuartel militar en Irapuato, aún está pendiente que la Comisión de Hacienda apruebe una modificación presupuestal para asignar este recurso en una partida especial. La Dirección de Gestión Ambiental proyecta la colocación de más muros verdes en la ciudad, como el que se ubica en el Teatro Manuel Doblado. Para ello, solicitará a la Comisión de Hacienda recursos por 260 mil pesos. Los puntos donde se colocarán son en Plaza Benedicto 16 y en la fachada de un plantel universitario ubicado en Adolfo López Mateos y Aquiles Cerdán. Durante los últimos meses del año 2016 y siguiendo el objetivo que persigue el Plan Salamanca de mejorar las condiciones ambientales de esta ciudad, el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato interpuso una demanda contra Pemex por el derrame de hidrocarburos al río Lerma, además de emitir gases tóxicos a la atmósfera. Durante su intervención en el acto de arranque de la obra de rehabilitación del Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, destacó que esta obra es de suma importancia ya que no solo mejorará el tránsito vehicular, sino que también ayudará a que las familias tengan más y mejores espacios públicos de convivencia. La coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, COFOSE, dio a conocer que a través de la marca colectiva Guanajuato Beauty, empresas de la entidad del ramo cosmético han logrado llevar sus productos al mercado estadounidense, lo cual ha dado buenos resultados en el establecimiento de negocios para las micro, pequeñas y medianas empresas. Ya está en marcha la segunda etapa de rehabilitación del mercado Comonfort y con ello la segunda reubicación de otros 130 comerciantes de los poco más de 400 que hay en el lugar. En la información policiaca, fue identificado como Francisco Javier, de 59 años, el hombre que murió atropellado por un tráiler de una compañía refresquera la mañana del miércoles en el Libramiento Morelos. Su causa de muerte fue un traumatismo abdominal. Se dedicaba a la distribución de vacunas a los laboratorios y era vecino de la colonia Vallehermoso. 11 lesiones de entrada y 8 de salida distribuidas en cráneo, tórax y abdomen fueron la causa de muerte de José de Jesús, el zapatero de 28 años de edad que fue acribillado la noche del miércoles en la colonia San Miguel del municipio de San Francisco del Rincón. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente fin de semana.